en Radio Tudela y Sonora FM, Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera. Y en este espacio de Cultura al Día nos acercamos a dos festivales que se van a celebrar en un mesecito, se podría decir. Uno lo tenemos a la vuelta de la esquina en Cascante y otro va a ser en Tudela, con Loquillo como uno de los protagonistas. Pero antes de irnos al Navarra Sur, que será el primer fin de semana de junio, nos acercamos a Cascante y lo hacemos de la mano de uno de sus promotores dentro del colectivo de Radio Cierzo. Nació Estaciones Sonoras. Anselmo Pinilla, bienvenido. Hola, muy buenos días, Paul. Encantados de poder saludarte en esta jornada de jueves. Qué poco queda para recibir a Rosendo Mercado y a Viva Suecia en Cascante, ¿eh? Eso es, nada, poco menos de una semana, un poquito más de una semana, prácticamente 8 días. La verdad es que los nervios los tenemos ya a flor, están aflorando ya. Ya estamos empezando con el montaje del recinto. Y bueno, la verdad es que con mucha ansia de que la gente pueda llegar y empezar a disfrutar de los primeros acordes de Rosendo y de todas las bandas de primer nivel que vamos a tener. Vamos a hacer un resumen de las actividades. Viernes... Sí, el viernes comenzamos con nuestra sección que ya hicimos el año pasado, con la sección adulto mayor, en la que se celebrará en el Club de Jubilados. Comenzamos a las 4:30 con una merienda y un bingo para los jubilados y un concierto de Mikel y de José Luis. Eso será gratuito y en el Club de los Jubilados. Continuamos con la mítica ronda gastronómica y social de bares que nosotros llamamos en Cascante, donde podrás degustar vinos locales y tomar pintos para coger fuerzas para ya encarrilar lo que será la noche en el escenario Estrella Damm, donde Mochila 21, esa gran banda de Pamplona, que se crea aquí en la Asociación de Síndrome de Down de Pamplona, pues abrirá mecha a esta edición de Estaciones Sonoras en el patio del antiguo colegio de Cascante. Ya seguido, a las 11 de la noche, llegará la actuación de Rosendo, que forma parte de su gira de despedida, Hasta pronto, señorías, y en la que, bueno, esperamos que sea un concierto realmente apoteósico, porque, bueno, hace ya 2 meses que se agotaron las entradas. Las 1.750 localidades que hemos podido sacar a la venta se agotaron hace 2 meses, lo que hace un gran atractivo para este concierto. Uh-huh. Tras finalizar el viernes, la primera jornada de conciertos, pues bueno, continuará la fiesta en los bares locales, en Paz la Luna y en Primera Parada, donde podamos disfrutar de una sesión rock acorde de lo que hemos vivido en el escenario del patio del antiguo colegio. Uh-huh. Es el próximo viernes, como estamos hablando, 18 de mayo. Estamos a todos, sí, en el mismo recinto, pues, habrá una instalación de 4 food trucks, con comida variada, habrá una zona gastronómica para poder sentarse, degustar estos pequeños bocados y invitamos a todo el mundo a que se venga. En la mañana del sábado nos tocará madrugar, los más valientes igual estarán todavía por ahí para montar lo que será el escenario Yo Compro en Cascante, un escenario que hemos creado y hemos montado en la Plaza de los Pueblos de Cascante, con el objetivo de potenciar la necesidad de ese pequeño comercio en los pueblos y en las localidades, y en el que tendremos como acto principal... Te escucho lejos, Anselmo, te pierdo. Tendremos como acto principal el concierto de Smile, una banda muy divertida, con ganas de hacerlas bailar a todos, ¿vale? Pero la mañana comenzará a las 12, con un taller solidario en el que se llama 4 países, 4 estaciones solidarias, que organizamos con la Asociación Fabre, una fundación, una ONG en la que trabaja en 4 países en Latinoamérica, haciendo trabajo de ONG y trabajando con los más necesitados, ¿vale? Ajá. Los niños podrán conocer un poco su trabajo a fondo, viajando por Costa Rica, por Panamá y por países que ya se están trabajando, ¿vale? Al mismo tiempo, los adultos, en un espacio separado al de los niños, podremos hacer un maridaje con vinos locales, de vinos de Malón de Chay, de Estrella Damm, y con un producto nuevo que nació el año pasado, que es Ginebro, una ginebra con productos del río Ebro y que ha nacido en Alfaro, y en el que maridaremos diferentes productos locales. Y como colofón a esta mañana, pues el concierto de Smile, que me repito, un concierto de una banda de primer nivel que podría estar en el recinto principal, pero que pondremos en la Plaza de los Toros de forma gratuita y nos podrán hacer bailar a todos. Muy bien, pues es el sábado, el programa que nos está presentando matutino, porque esto continúa hacia la tarde. Hablamos ya del sábado que viene. Sí, el sábado 19, sí, tras este escenario Yo compro un cascante, lo cerrarán Rafa Ariño, un fotógrafo muy conocido en el mundo de la música, y los jovencísimos Julen y Mikel, estos dos simpáticos amigos ya de este festival que dan falta en adición con su jovencísima edad, apenas 11 y 13 años de edad, pues se subirán a los platos y cerrarán lo que es este matinal. Ya por la tarde Rafa Ariño presentará su fotolibro Girando con bandas volumen 1, en el que bueno, pues hay fotos de la parte de atrás de los festivales, de los conciertos de Vetusta Morla, de Sidoní, de toda esta gente que le ha ido recopilando. Nos hablará un poco de este libro y probablemente que haya sorpresas, ¿no? Que alguien le acompañe en esta charla y que podamos disfrutar de otros tipos de cosas con él. Ya a eso de las 19 horas continuamos con la ronda gastronómica por bares y la red social que a veces si la estamos dejando un poco dentro de bar, ¿no? Y nos vemos en los bares. Y ya a la noche volvemos al escenario Estrellada en el patio del Colegio Antiguo, donde abrimos las puertas a las 8 de la tarde para poder disfrutar de esos food trucks y esa zona gastronómica que hemos montado con sillas y de relax, y para que llegue la música de la cascantina La Furia a las 21:15. La Furia dará un recital de rap para dar paso luego a la Habitación Roja, una habitación roja recién recuperada. Como sabemos todos, su cantante pues estuvo recientemente en el hospital ingresado, pero bueno, ya está recuperado, llegan con muchas fuerzas. Será su primer concierto con banda completa para presentar su reciente álbum La Memoria. Esto será a las 22:30 y a las 12:30 llegarán los murcianos con una carrera ascendiente y cada día más notable y más sobresaliente su carrera. Es muy importante ahora esta banda en el mundo de la música creciente. A las 12:30 será el show de Viva Suecia y lo cerrarán los madrileños 8:30 a las 2:15 de la mañana. Para el sábado todavía quedan entradas a 25 euros, la podemos comprar en Tubera, en Jesús Clemos, en Cascante, en Caramelo, y en nuestra página web www.estaciones.es. Fíjate, todo menudo recital te da uno. Desde el viernes hasta el sábado, de fondo, Ayer, Memoria, Habitación Roja, que también estarán en Cascante. Que el silencio no para de hablar. Ayer no pude abrazarte, decirte las palabras adecuadas. No quiero seguir haciéndote sentir así. Estaba perdido en un mar de dudas y tan superado por todos los lados. Quería morirme, quería escaparme, querría quererte como tú te mereces. Tan adentro, llevarte tan adentro como tú me has llevado. Lo siento Cascante se mueve al ritmo de Estaciones Sonoras, Estación Sonora de Primavera. ¿El presupuesto en el que os habéis movido en esta ocasión, Anselmo? Bueno, pues el presupuesto de esta edición, hemos superado récords de inversión y también de aforo de asistencia. El presupuesto asciende en torno cercano a los 80.000 euros. Uh-huh. Bueno, una cifra de la que aproximadamente, ¿quién son los que ponen el dinero? ¿Ayuntamiento, Gobierno Navarra? Bueno, al Ayuntamiento de Cascante le supone el mismo gasto que todos los años. Radio Charce contamos con una partida anual por parte del Ayuntamiento que viene a ser un 10% más o menos del gasto. Más luego también pone pues personal de brigada y demás. Ajá. Y luego pues patrocinadores que orgullosamente lucimos en nuestro cartel. El Gobierno de Navarra, pues optamos a subvenciones que bueno, que a final de año pues sabremos si contamos con el apoyo o no, pero bueno, puedes ver nuestro cartel. Nuestro patrocinador principal es Estrella Damm, también nos patrocina muchas empresas locales, que es muy difícil, muy fácil pedir dinero. Pues muy complicado, sí. Muy complicado que la gente pueda optar y bueno, nos estamos muy, muy, muy orgullosos a toda esa gente que aparece ahí, que de forma desinteresada y muchas veces sin esperar nada a cambio, pues te pone su granito de arena. Y bueno, pues gracias a ellos existe este festival. Es el Festival Estaciones Sonoras del próximo fin de semana. Hablaremos largo y tendido también la próxima o la siguiente semana del Navarra Sur, que será el gran festival de la Ribera en Navarra, con dos cabezas de carteles de primer nivel. Loquillo y Zal estarán en Tudela los días 1 y 2 de junio, Anselmo. Sí, es una gran apuesta personal y con el Ayuntamiento de Tudela, este festival de grandes dimensiones, pero a su vez un festival con encanto y reducido de aforo. Tudela lo soporta como ciudad perfectamente. De hecho, bueno, se nota que la ciudad de Tudela y la Ribera tenía ganas de algo así, porque bueno, las entradas llevan un ritmo trepidante. Ya lo están escuchando, Loquillo e Izal. ¿Cómo pueden conseguir las entradas para ese festival? Nos hablabas de que el de Estaciones Sonoras todavía hay opciones de conseguir la entrada para ver el concierto del sábado a 25 euros. ¿Y cómo funciona Navarra Sur? Anselmo Pinilla. Pues Navarra Sur, las entradas físicas están en nuestra web, navarrasurfestival.com, y puntos físicos están en Jesús Criemos, en Bar de Risa y Oro, y en Cascante hemos dejado también en Tiendas Caramelo. Todavía las entradas del viernes están a 28 euros y las del sábado también, las de día, y el abono está a 50 euros. Hemos ido haciendo una oferta progresiva desde 40 euros del abono, pero bueno, lo cierto es que han volado los abonos. Apenas quedan 50 abonos para vender, y las entradas de sábado y las de viernes, la verdad es que están llevando un ritmo de venta trepidante. Decir también, acorde a las entradas, que bueno, las entradas del sábado habrá un cambio de precio el próximo lunes, porque durante el día de hoy anunciaremos los horarios, y de 28 euros pues subirán a 30 euritos las entradas. Pues ya lo saben, si se quieren aprovechar, 2 euros que se van a ahorrar si las compran ya en el Festival Navarra Sur Festival, ahí es donde está en la página web. ¿Alguna noticia destacada que quieras decir del Festival Navarra Sur en este último minuto, Anselmo? Navarra Sur, pues que bueno, pues próxima, durante el día de hoy anunciaremos los horarios. Estamos trabajando duramente en este festival, y la próxima semana, el viernes, anunciaremos lo que es las actividades complementarias de la ciudad. Gracias por haber estado en la programación de Radio Tudela y de Sonora FM. Muchas gracias, un abrazo fuerte. La fuerza.